Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola a todos. Hola. Una vez más aquí en Chalupa al agua. Sí, esperamos que estén muy bien. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo han tenido esta semana? Esperamos que muy hermosa. Ya de a poquito comenzamos a consumir cosas del huerto, ¿no? Sí, empiezan a estar listas las hojitas. Las hojitas verdes, que son súper importantes, las buenas ensaladitas. Oye, y además hay niñas que ya están terminando sus años escolares. Y que pensamos que esto iba a ser como infinito, ¿no? Sí. Que vuelven, que no vuelven, que entran, que no entran, y finalmente terminaban el año así. Sí, y además me imagino que los padres, las madres y las niñas están ya preparándose porque el próximo año puede ser bastante parecido. Y por eso les mandamos tanta fuerza, como dicen, tanto Nehuen, para aquellos padres que han tenido que trabajar y educar y todo lo que implica eso en medio de esta pandemia. Sí, y justamente pensando en eso, lo podríamos haber hecho antes, pero estábamos ocupadas con el tema del huerto. Pero de ahora en adelante queremos acompañarles también con el proceso educativo en la casa, a las madres y los padres y los abuelos y los tíes, que les ha tocado también esta tarea, porque claramente hay padres y madres que no han podido estar en la casa con sus hijos y esta tarea, esta función la han tomado abuelas, abuelos, tíos, tías. Entonces, todo el conjunto familiar. Sí, y entonces recordando que la permacultura es una cultura permanente, una cultura permanente, incluye muchos ámbitos de la vida, no solamente el trabajo en el campo, en la tierra o en el jardín, sino también, entre otras muchas, la educación. Entonces hoy vamos a hablar de educación en el bloque de permacultura y vamos a tocar algunos datos un poquito más prácticos en el manual radial. Qué tremendo esto de la educación, porque también es autoeducativo todo el tiempo. Le enseñas a los niños, pero te estás enseñando a ti. Y luego vamos a ir en el fogón con el tema autonomía. ¿Y de qué se trata esto de la renta básica universal? Que ya... No, ahora vamos a poder conversar sobre esto por primera vez y les anticipamos que es un concepto revolucionario o re-evolucionario. Nos encanta porque no es una idea. Ya se han establecido en distintos países experimentos que han resultado increíbles. Se trata de recibir platita por solo existir. Y vamos a estar hablando nuevamente con nuestra compañera Gabriela Cabaña, que trabaja este tema con mucha profundidad. Y Clarita la tiene bien clarita con la renta básica, así que totalmente. También va a estar ahí participando con el tema de la autonomía y renta básica. En la receta vamos a cocinar otra pasta, como ya hemos hablado de pastas, como el hummus. Esta vez nos toca con el paté de berenjena, que en la India se conoce como Baba Ganoush. Y es tan fácil que se van a impresionar. Sí, además que la berenjena, que se da con mucha facilidad y son tan lindas, así brillantes... pero a veces no sabemos mucho cómo cocinarlas. No somos mucho una cultura de berenjenas y es tan rica. Sí. Así que vamos a traerles recetas para que la incorporen en su dieta alimenticia. ¡Vamos! ¡Vamos! Permacultura, herramientas para la autonomía. Bueno, entonces vamos a inaugurar este nuevo enfoque de permacultura hablando de otra cosa que no sea el huerto, que es muy importante. Vamos a conversar un poquito sobre educación. Y bueno, estuvimos leyendo y esto es súper importante porque cuando uno habla de educación y uno entiende, como decía la Antonia al inicio, la educación implica aprender una. Porque hay que estudiar para poder enseñar. todo el tiempo. Y es lo que a nosotras nos pasa con este programa. Entonces, para poder nosotras contarles lo que hemos aprendido, tenemos que primero aprender. Sí. Y para eso a veces tenemos que leer y otras veces tenemos que conversar con gente, porque esa es otra manera de aprender. Sí. Y lo que estuvimos leyendo es que para la tranquilidad de muchos padres y madres, a veces nos dicen que los niños, que nuestros hijos son hiperactivos o que necesitan Ritalin o que no se pueden concentrar. Yo fui esa niña. Y seguramente no fue hiperkinética. Y que a mis padres le decían, por favor, dópala. ¿Se imaginan? Cuando un niño tiene mucha energía, lo vemos como algo malo. Y eso es porque tradicionalmente estaba esta concepción de que los estudiantes buenos, los buenos estudiantes y las buenas estudiantas, eran los que se quedaban muy calladitas, que solamente escuchaban, muy quietas, que no se movían y que escribían y tomaban apuntes y luego respondían todo con las mismas palabras que como salía en el libro o con las mismas palabras de la profesora. Reproducían, pero textual, lo que el adulto decía. Y una que era más desordenada. Claro. O que era preguntona. Y las niñas de hoy a veces, muchas veces no tienen esa habilidad, pero es que tienen otras. Sí. Tienen otras habilidades. Y entonces lo que se ha investigado y se ha descubierto es que los seres humanos no tenemos una sola inteligencia. Mm-hmm. Tenemos muchos tipos de inteligencia. Mm-hmm. Y todos nosotros tenemos muchas inteligencias. Entonces, la cosa es aprender a enseñar, a enseñarle a todas esas inteligencias. Entonces, para las madres, los padres, las tías, las abuelas, los abuelos, todos los familiares que están apoyando, acompañando a sus niñas a estudiar, tienen que saber que si la guía que le mandan del colegio no le resulta cómoda a esa niña o niño, no es que le cueste, sino que hay que buscar otras maneras de que aprenda. Y en este sentido, queremos profundizar un poquito en lo que es la inteligencia emocional, que es una de las varias inteligencias que tenemos. Y la inteligencia emocional tiene algunas características particulares, como por ejemplo, que para una persona muy inteligente emocionalmente, no cabe que a una le den órdenes, que a una le den instrucciones y que haya que seguir todo lo que te dicen, porque según esta inteligencia emocional es más bien lo que me puede motivar a actuar es el principio de colaboración, o sea, ver que estamos todos juntos haciendo algo y yo participo y juntos ponemos la mesa, juntos construimos algo, juntos jugamos o hacemos un deporte. Entonces, esa manera de colaborar y de construir juntos tiene mucho más sentido. Es súper loco porque si te pones a pensar, uy, ir al colegio es que te den órdenes, pues si ni siquiera puedes ir a hacer pipí sin que te den permiso. Y de pronto esto nos viene a decir, ojo, porque los niños, las niñas y los niñes aprenden con mayor facilidad cuando tú los invitas a participar de algo, no cuando tú les ordenes de que hagan algo particular. Uy, esto entra directamente en nuestros hogares porque las adultas y los adultos a veces están tan cansados que es como, tráeme esto, haz lo otro. Y de repente todas las tareas ahora. Todos nuestros vínculos parecieran ser órdenes. Y les cabre chiques dicen, no, me niego. Y ahí les adultos quedan, ¡plop! ¿Y ahora qué hago? Entonces van así como al chat, yo me imagino esto perfectamente, y le escriben a una amiga, le dije esto y me dijo que no, ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? Tremendo, porque nosotras sabemos que en los hogares de repente hay mucho estrés, hay mucho cansancio. Mucho cansancio. De repente uno no quiere mandar, pero es lo más fácil y lo más probable es que nos haya pasado a nosotras cuando éramos niñas y niños. Entonces una tienda a reproducir lo que vivió cuando era más chica y que las madres y las padres y los apoderados, profesores hacían eso con nosotras. Entonces bonito pensar, tal vez mi hija, mi hijo, mi hije va a reaccionar mejor si es que yo lo invito a colaborar. Pongamos la mesa para hacer el almuerzo, yo cocino y tú haces lo otro. En vez de ¡pon la mesa! O, no sé, yo tengo que sacar cuentas, entonces yo me voy a sentar aquí a sacar cuentas. ¿Qué te parece si tú haces las tareas al mismo tiempo y nos sentamos juntos en la mesa, cada uno a trabajar? Y se preguntan, ¿qué es lo que están haciendo? Y es súper importante porque se ha descubierto, así como se habla del coeficiente intelectual, y se ha hablado mucho y sabemos que una persona con mayor coeficiente intelectual, entre comillas, es una persona también, entre comillas, más inteligente, ¿eh? Pero se ha descubierto que el coeficiente emocional, el coeficiente de inteligencia emocional, es más importante para el aprendizaje. Porque, por ejemplo, una persona que está muy estresada no puede, neuronalmente, en su cabeza, no puede acceder a la parte del cerebro donde uno aprende. Oh, ¡qué fuerte! Se bloquea. Entonces, a todos nos ha pasado que estamos muy nerviosos o muy estresados y nos explican algo y no entendemos y no entendemos y nos lo repiten y no hay caso. Eso es porque en ese momento estamos muy estresados y nuestras neuronas se bloquean. Y para aprender a manejar esas situaciones, uno puede desarrollar la inteligencia emocional. Entonces nos podemos sentir muy nerviosas o muy estresados, pero darnos cuenta de que estamos estresados y hacer ejercicios para relajarnos y entonces recién poder aprender y poder comprender lo que nos están diciendo. Espérame, a ver, en un caso concreto, pongamos que Juanito está en sexto básico o en quinto, y con este tema de la pandemia que ha sido difícil porque los niños les cuesta estudiar, pues más les va a costar estudiar estando todo el día encerrado, ya. Uh-huh. Y pongámosle que está a punto de repetir. Es decir, que Juanito sabe que puede repetir, los papás están tensos porque no quieren que repita un año, él empieza a estar tenso y esto se puede mostrar el estrés en los niños cuando ya no tienen tanto apetito, cuando duermen mal, cuando los ves como que les cuesta irritables. Entonces ese niño, a Juanito, ¿cómo lo ayudamos, po? O sea, en vez de seguirle diciendo, haz tu tarea, vas a repetir, lo estamos llevando hacia que repita, porque lo estamos estresando. En vez de disminuir su estrés, está aumentando el estrés, y al aumentar el estrés es más difícil que él aprenda. Entonces, por ejemplo, ¿y si Juanito saliera a andar en bicicleta? ¿O saliera a caminar al borde costero? ¿O caminara por los cerros? ¿O saliera a jugar un ratito con su vecino o con su hermano o hermana al patio o con un perro? Que se relaje. Claro, entonces inteligencia emocional quiere decir, primero que todo, hacernos conscientes, les adultes que estamos a cargo de les niñas, hacernos conscientes de que nosotros jugamos un rol en el desarrollo emocional de les niñas a quienes que están a nuestro cuidado. Totalmente. Y que los podemos ayudar a que la pasen bien, a que se rían, porque cuando un niño se está riendo, no está estresado. Claro. Igual que les adultos, cuando nosotros también nos reímos, estamos más relajados. A nosotras nos hace muy bien hacer este programa, chiquillos. Qué bueno saber estas cosas, porque ahora es el fin del año y nos puede ayudar mucho a enfrentar estos desafíos para finalizar el año. Para finalizar el año, estas últimas semanas pueden ser tensas, pues ya estamos todos más cansados. Entonces, les invitamos a incorporar y a fijarse. Y a continuación, en el manual radial, les vamos a dar algunos datos más concretos. Súper. Manual radial, permacultura en tus manos. Bueno,